Ahí va. Bueno, bienvenidos a Gordo Podcast, edición especial Gordo Podcast, God por Game of Thrones. La primera, esperamos que sean muchas ediciones especiales de este hermoso programa de radio. Basada, hoy sí, en el final de temporada, de la cuarta temporada de Game of Thrones, con nuestro primer invitado especial. Primero quiero presentarme, soy Luciano Banchero, arroba Luciano Banchero. Recibir a mis compañeros de mesa, a mi izquierda, está arroba Diego-bajo. Diego Papi, Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te veo muy ansioso por hablar. Creo que estoy, sí, te estaba ahí como pisando, estoy a tu derecha, igual. ¿Dije izquierda? Dijiste izquierda. Sí, pero bueno. Parte, es lo mismo. Ya, izquierda, derecha. Izquierda ya es algo. Yo estoy a tu izquierda. Son conceptos relativos. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo estoy ha muy sido bien. Un día muy intenso. Sí, muchas emociones juntas. Ha sido un juntas. Día muy intenso. Hemos visto el debut de la selección argentina en el Mundial. Acabamos de decir que no vamos a hablar del Mundial. Y dijiste vos dijiste, no hablemos del Mundial. No importa. Siempre que del Mundial. Pero está bueno aclarar hoy que es domingo, porque es el primero que vamos a alargar así casi en vivo. Es con el más mínimo delay, porque un lo día, que hay que hablar. Sí, fue un día que pasó de todo. El que habla es Santiago Mateo, bienvenido. Bien, muchas gracias. Yo ya ni nos presentemos, pero sí. Sí, la gente nos renueva. La gente nos conoce. No, pero hoy fue un día lleno de emociones. Fue el Día del Padre, obviamente. Jugó la selección. Jugaron los Spurs. Fue el final de temporada de Game of Thrones. Y ahora estamos grabando nuestro primer episodio especial adocado a Game of Thrones, que vamos a discutir toda la temporada, el final. Y tenemos un invitado muy especial que le vamos a presentar en este momento. El señor Fava. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea que estén escuchando. Él es simplemente Fava. Fava soy es... Soy Fava. Es un concepto. Sí. Es un concepto. Yo ya ni siquiera te voy a preguntar cómo querés presentarte, porque vos sos simplemente Fava. Soy Fava. Y la gente sabe que sos como el experto más grande en Game Exacto. of Thrones. A mí me gusta que todo chiste que tirás, o toda cosa que pasa en el país, sea de política, de deporte, lo que sea... Tirás un chiste relacionado a Game of Thrones. Porque lo primero que me surge es pensar en Game of Thrones. Estoy tan manija Perfecto. Con Game of Thrones que la verdad que lo primero que se me ocurre es Game of Thrones. Eso es lo que me gusta. Y por eso estás acá en esta mesa invitado, porque sí. Te traemos justamente para eso. Arroba fafafaba, si lo quieren seguir en Twitter, sí. Si todavía no lo hacen. En Twitter, hace dos días me dijeron el especialista de Game of Thrones en Twitter, así que... Más indicado no puede ser. Mirá, ¿qué porcentaje de tweets de tu total decís que está dedicado a Game of Thrones? 157%. 150. Probablemente sea 158, no lo tengo contado bien, pero más o menos. Está muy bien. Aclaremos que acá Diego y Fava leyeron los libros, saben todo lo que pasa en la serie. Igual tranquilos que nosotros no vamos a hablar jamás de algo que no haya pasado en la serie todavía. No va a haber spoilers de los libros. Sí, es importante aclarar que si no vieron todavía el décimo capítulo, el final de la cuarta temporada, dejen de escuchar en este momento. En este preciso instante. Porque lo vamos a discutir en detalle. Toda su carnosidad Por y favor. Jugosidad será debatida como se merece. Y bueno, siempre pueden ir, ver el capítulo y volver para escucharlo. Nadie los obliga a escucharlo en este momento. Así que no es spoiler si ya pasó. Para así nada. Que lo pueden pausar ahora y volver más tarde. O se pueden quedar con nosotros porque en este momento arranca la discusión de Game of Thrones. Y yo quiero empezar tirando una piedra y vamos a ver cuántos están de acuerdo con esta afirmación. Sí, ya es el tirabombas. Ya no puedo, no estoy piedra. A la altura de estos el dos. El tirapiedra, soy sí. El tirapiedra. Para mí... Esta fue la mejor temporada de la serie. Yo quiero coincidir con vos. Hoy me ponía a pensar, hoy será el capítulo que defina si esta es la mejor temporada de las cuatro temporadas. Y me ponía a pensar cuál de las otras es la que más me gustó como para decir, bueno, esta es la mejor. Para mí la tercera no es la que más me gustó. Para mí la primera. Exactamente. La primera para mí es mucho más concisa. Para mí también. ¿Sabes por qué? Porque es mucho más fácil hacer una serie de televisión que narrativamente... sea más, bueno, como dije recién, concisa o satisfactorio el final, cuando no abriste tanto el juego. Sí. No había siete Kingdoms en ese momento. Bueno, estaban, pero no los mostraban. Pero la base era Winterfell había y King's Landing. Había tres historias, la de Khal Drogo, sí. La de Winterfell... Aquaman, ahora que lo he anunciado, y la de King's Landing. O sea que eran mucho menos personajes, muchas menos historias, y era más fácil y fluía mucho mejor. Sí, de todas maneras, el primer capítulo de Game of Thrones tiene como una presentación fuerte de varios personajes. El primer capítulo de Game of Thrones no te perdona nada, es un hijo de Robin. Vas de Westeros a esos, que son los dos continentes en los cuales se maneja la historia, así que presentan un capítulo fuerte. Pero toda la temporada es como mucho más... Totalmente. Narrativamente fluye mucho mejor que las demás. Y además, de alguna forma, hay un pseudo protagonista, que en realidad no lo es, pero que da la sensación que es Ned Stark, si sí. Es una historia coral. Te lo venden a propósito así, para el shock del capítulo 9, y en realidad después, un poco uno ya está uno no se imaginaba en ese momento la posibilidad siquiera de que iba a haber un shock así. Ahora ya, como sabemos que va a pasar cualquier cosa, si bien nos sorprendemos, y en la Red Wedding nos sorprendimos, y en la Purple Wedding también, y en este último capítulo también, no es tanto como esa vez con Ned Stark cuando lo decapita. Entonces, ¿fue la mejor temporada o no? Favre. Para mí es fue la mejor temporada. Mateo, sí. Ah, no, pero estamos hablando de... Para mí la primera fue la mejor temporada. No, chicos. Yo decía la cuarta. Yo lo que quise decir es que de las otras, si tenía que hacer entre las tres, me quedaba para con la primera. Para mí está cabeza a cabeza con la primera. Ok. Está cabeza a cabeza. Pero la verdad que, sinceramente, los últimos dos episodios... Y este episodio me gustó mucho al final, pero hay cosas que me encantaron y otras cosas que no tanto. Bueno, las vamos a discutir. Pero estos últimos, los anteriores, el de The Wall y el de The Viper vs. The Mountain, para mí fueron increíbles. Y una pregunta, otra pregunta genérica que tiene que ver con esto. ¿Fue el mejor final de temporada o tienen otro final de temporada favorito? Porque generalmente está esta tradición de que el capítulo 9 es en el que pasa la mayor parte de las cosas y después está el capítulo 10, que es como el epílogo, el que plantea las cosas. Eso es lo que está presentado. No sé si están así. Sí. En la primera temporada, le decapitan la cabeza a Ned Stark. Sí, es el capítulo más importante del de temporada. El decapítulo. El decapítulo. Pero en el décimo, nacen dragones. Sí, claro. Tenemos, durante 1000 años no hay magia durante todo en esta tierra, en este mundo, y de golpe crecen 3 dragones. Me parece bastante fuerte, más fuerte que le corten la cabeza a alguien. Sí. A ver, sí, es el personaje principal, es el protagonista, pero pasa algo muy fuerte. En la segunda temporada, esos dragones los recupera Daenerys y los hace lanzar fuego. Pero ese capítulo me parece que es el final de temporada más flojo de la temporada más floja de la serie. Puede ser que el segundo. Para mí. Yo lo que digo para mí es que, por ejemplo... Recién vimos cómo termina la temporada. La temporada termina la imagen de Arya yéndose en el barco a Davos. A Braavos. A Braavos. A la ciudad libre Braavos. De Braavos. Sí. De Fernando. Con Valar Morghulis y Valar Dohaeris. ¿Cómo garpó eso 2 temporadas después, Porque al final de la segunda temporada... Jaqen. Bueno, le da la moneda y cómo es que le dice, usala cuando la necesites, algo así. La está dejando sola, libre a su suerte, y le dice, bueno, no te voy a dejar tan sola, te voy a dar una moneda que en algún momento la vas a necesitar, quizás, y en ese momento vas a tener que decir Valar Morghulis. Valar Dohaeris. Lo que digo es que, por ejemplo, la última imagen de esta temporada fue Arya yéndose en el barco. Sí. La última imagen de la temporada anterior fue la Khaleesi, Eva Perón, arriba de su súbdito. ¡Misa! Así, toda tirada. Uh-huh. La imagen de la temporada 2, está bien, había un White Walker con un ejército arriba de un caballo. Esa fue una de las mejores últimas imágenes de temporada. La primera, que es la que Khaleesi, Daenerys, saliendo en bolas del fuego con 3 dragones en el hombro. Muy icónica. Te caes de culo, boludo. Por eso digo, la tradición del capítulo 9... Que sí, son importantes los capítulos 9, pero me parece que los capítulos 10 también son importantes y los dejamos un poquito de lado cuando pasan cosas, bueno, valga la redundancia, muy importantes. Pero este fue el que, digamos, el más denso en cosas que pasan. Sí, avanzó mucho la trama, o sea, hubo un montón de cosas que estaban colgando que se... Hay muchas líneas argumentales que se cerraron, muchos personajes que murieron de distintos ámbitos. Sí. Y el mapa, digamos, queda muy distinto para la próxima temporada. Esta temporada fue la temporada de la caída de Tyrion y el eje más importante, me parece, también porque por cómo dejaron a último momento la resolución de esa línea, es el juicio a ti. Bueno, la temporada arranca ya en el segundo capítulo con la muerte de Joffrey y empieza la duda de si fue él o si no fue él, recién ahora se resuelve en el medio del juicio, después el duelo, el trial by combat... Y ahora sabemos que zafa. Después vamos a charlar sobre qué puede llegar a pasar en la próxima. Si lo querés pensar temporalmente, no sé en cuánto pasarán los hechos, pero no es más de una semana. No quiero decir burradas, pero es muy poco el tiempo que transcurre en realidad. Y bueno, lo estiran, pero en el medio meten un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Yo creo que además de lo digamos, para resumir un poco la temporada, o por lo menos toda la línea King's Landing, que es la que a mí... Más me línea copa. King's Landing es como una corriente. Línea King's Landing, yo soy Línea King's Landing. Es la que más me interesa, la historia que más me interesa. Sí, a mí también. Creo que no solo es la caída de Tyrion lo que lo que se puede resumir, sino cómo cambia las relaciones de poder en King's Landing. Porque vos pensás que ahora no está ni Joffrey ni Tywin. Ni Tyrion. No está el tipo Tyrion, que solía tener poder. Que solía tener poder. Entonces ahora está Cersei, o sea, sin adelantar, ¿no? Pero digo, no hace falta decir nada de lo que pasa, pero... No, es el panorama actual. Cersei, que supuestamente es la que... La Queen Regent. La que no se quería ir a casar con el Knight of Flowers, qué sé yo, que ahora sin Tywin... Ya está, se cagó. Está libre a hacer lo que es elegante. Jaime, abiertamente, lovers, incestuosos, sí, chupemos la pinta. Somos reyes y nos cogemos nosotros. Manejando a Tommen. Manejando a Tommen y bajando al rey. ¿No? Y está Marguerite ahí, que... No a saber qué sale. Esto en King's Landing. En King's Landing, estamos hablando de King's Landing. Pensándolo en todo Westeros, acaban de matar, acaban de decapitar al tipo más temido de todo Poniente, a Tywin Lannister. El tipo más fuerte, el tipo más poderoso acaba de caer. Entonces, está bien, ¿quién queda? Cersei. Cersei no es tan fuerte como Tywin. No, porque acaban de matar al tipo más importante. No deja de ser una Lannister poderosa y la maneja el reino. Además, la influencia de Tywin es fuerte hasta ahí. Hay lugares, como qué sé yo... Tywin no ejerce ningún tipo de control sobre Stannis ni sobre The Wall. No, bueno, ahí está. Bueno, de repente, Stannis justamente son sus enemigos. Revivió de la nada y ahora es re poderoso nuevamente. Gracias a un personaje que en los libros tiene su propio. Sin spoilear, vamos a volver a remarcar esto. Sí. Tiene su propio point of view. Sí. Los libros se rigen por los puntos de vista de cada personaje. ¿Y Stannis tiene su point of view? No, Ser Davos. Ser Davos. Seward. Lo banco mucho más. Me gusta la historia de Stannis solo por Davos. Lo está salvando ahora a Stannis. Fue el que le consiguió la guita, el que además le consiguió una manera de mostrarse en el reino. Mm. Le dijo, hay algo que está pasando en el muro. Vos fijate, sos el rey de verdad... Acá tenés algo para hacer, básicamente, le dijo. No, aparte... Y le abrió el camino. Redimieron un poco un personaje que era un embole. Sí. Porque lo único que hacía era estar en una cueva con una mesa, hecho un mapa gigante. Y marchándose una pelirroja, fichas, está muy buena. Y siempre con cara de serio, no, soy el rey verdadero, bla, bla, bla. Pará un poco, sos un actor que tiene, para mí, tiene muy poco carisma. O sea, es como uno de los personajes menos carismáticos de la serie. No tiene carisma. Por culpa del actor. El personaje tiene poco carisma. Es un personaje sin carisma. Es duro. Exactamente, es un tipo duro. La característica de Stannis es que es un tipo duro y firme. Por algo le cortó cuatro dedos a Ser Davos. Le dijo, está bien, vos vas a seguir laburando conmigo. Exacto. Pero acá vas a tener tu castigo, soy un tipo justo. Pero justamente por eso, en su momento, si bien es él el que realmente merece el trono por una cuestión de política. De leyes, digamos. En su momento Renly era el que quería, porque Renly era más amado. ¿Te acordás de Renly? De por el pueblo, digamos. Renly, que era el hermano fantasma, menor. Sí, el humo negro de Lost lo mató a Renly. Renly era el hermano menor, era el que era más amado por el pueblo y por eso de ahí quería ser rey. Pero volvamos un poquito a la escena que recién hablamos de cuando Stannis salva el muro. Sí. Que retoma directamente. El capítulo arranca directamente de donde terminó la anterior. Exactamente ahí. Mans Rider. Súper temido, el rey de Beyond the Wall. Unió los clanes, tiene 100.000 personas, bla, bla, bla. Se sienta con Jon Snow y le dice, flaco, ya mandé 400 pibes a cruzar The Wall, te voy a hacer concha, no sé cuánto, tengo todo este ejército. 2 minutos después, chao, en pelota. No existe. Desapareció. No tiene ningún tipo de autoridad ese concepto. Es que, a ver, el ejército salvaje no tiene ningún tipo de... Es el Julio Cobos de los Wildlings. De oportunidad contra gente armada, con armaduras... a caballo. Sí, es distinto. Es otro tipo de combate. Son los salvajes, que son muchos más, pero no tiene entrenamiento. Puede ser un granjero, puede ser un minero, no sé. A ver. Cualquier. El quinto protagonista de la mesa hoy, Rocco, el gato de Iris. Se está autolamiendo el miembro. Está bien. Es una típica de un gato esa. Igual yo lo castré, yo pensé que después de haberlo castrado esto iba a cesar. Sí. Pero sos el Ramsay de Rocco. Rocco Snow. No fui yo con mis propias manos. Pero saca el lápiz labial a veces. Pero saca el lápiz labial. Bueno, pará, una cosa que no se mostró en el final de temporada, hablando justamente de Ramsay, la historia de Theon. Que como que parecía como que iba a seguir avanzando. No, por favor. Lo dejaron ahí. Para mí lo dejan para la temporada que viene. Va, sinceramente no sé cómo siguen los libros. Lo sacaron para protegerlo. Pero bueno, pará, Lord Bolton ya peló pija y dijo todo el norte es mío. Pero Lord Bolton, ¿a quién responde? A Tywin Lannister. Respondía. Que ya... Claro, no está bien, pero ¿quién le hace frente? Ahora Stannis va a empezar a bajar por ahí. No podés decir, pero no, bueno, se puede decir esa nada. Esa es una buena... Por el lado político, que es uno de los más jugosos de Game of Thrones, claro, ¿quién tiene el poder ahora? Ver, ¿quién es el capo en esta pugna de poder? Stannis demostró que no puede entrar en King's Landing, sí, a través del agua, porque sí, es un quilombo. Pero bueno, desembarcó en el norte y puede hacer una campaña, puede retomar la campaña que estaba haciendo Robb Stark antes, que venía del norte al sur haciendo bastante bardo. Y hasta la misma. Ahí ya tenés tela para cortar para la quinta, para la, claro, quinta temporada. Mientras está, recuerden que Winterfell en este momento está destruido. No hay nadie ahí. No había nadie, porque este capítulo se llama... Por más que pasa todo lo importante en King's Landing, el capítulo se llama The Children. Sí. Que hace referencia a una escena para mí completamente inesperada. Totalmente. Que ocurre justamente en King's Landing, que es la llegada de... Yo entiendo, o sea... Bran Stark, no, en King's Landing, no, en Winterfell, más allá del muro, el más allá del muro, bien al norte, el árbol ese, corazón, súper al norte, es uno, es el árbol corazón, ah, es uno de los pocos árboles corazones que porque les estaba todavía por preguntar qué onda, se fueron de Winterfell, volvieron a Winterfell, no, súper al norte, están bien al norte de la pared y eso es bueno, entonces para qué onda el árbol. Es bueno, un árbol corazón. Uno de los árboles, justamente, hay una de las religiones en Westeros, que es la de los dioses antiguos. Sí. ¿Cuáles son los dioses antiguos para los del norte? La naturaleza, por así decirlo. ¿Y cuáles son sus altares? Esos árboles. Mirá. Entonces, fueron al árbol corazón más grande que hayamos visto hasta ahora en la serie. Los pocos que habíamos visto habían sido, creo que en Winterfell, sí, debe haber sido el único que mostraron. No había, sé si uno mostraron al norte chiquito de la pared, que fue Jon Snow para rezar cuando se estaba por, exactamente, por convertirse. Y este es más grosso. Es enorme, con un sótano. Las raíces, una cueva tipo carcosa. Hablemos del sótano tipo carcosa. Un segundito, porque en un momento los empiezan a atacar zombies. Jason y los Argonautas. Sí, Jason. Lo matan a Joshen Reed, pobrecito, tipo Wyverly Newgen, un personaje que para mí nunca despegó. Exacto. Bueno, Bran Stark tampoco. En los libros, todo el mundo, cuando en la temporada 3 dijeron, anunciaron a Joshen Reed y la hermana, todo el mundo está diciendo, ¿qué personaje copado? No. Acá fue un queso, las dos temporadas fue un desastre. En los en los libros, a mí me parece, estás hablando con alguien que cree que la adaptación es muy, muy fiel. Está bien. A mí me parece que está muy bien Joshen Reed, pero que la verdad que, no sé, la gente que se haya emocionado con el casting de que me perdonen, pero la verdad me da igual. Una pregunta... Sí. No era un personaje que nunca me llamó mucho la atención, sí, pero cuando lo castearon, supongo que todo el mundo lo que pensó es... Cuando lo castraron. Listo, el tipo que lo está por guiar a Bran. No. Es el tipo que lo está... El tipo que lo empuja un poquito para que empuje sus poderes de manejar globos, a Hodor. Supongo que esa es la emoción del tipo que dice... Aparte, bueno, ojo, porque en los libros el personaje de Joshen Reed y la hermana aparecen mucho antes. Aparecen antes. Están desde antes que Theon tome Winterfell. De hecho, la historia de Bran está como uno. Está churada, a ver. Acortaron, lo hicieron mucho más. Igual es la que menos me interesa. A mí también. Leerlo era. Exactamente. Lo que me pasaba a mí cuando leía esos libros, cuando leía el cuarto libro, porque metieron cosas del cuarto y del quinto libro también en esta temporada. Y esto sería el final. Esto cerró el tercero libro. Casi perfectamente, pero además metieron cosas del cuarto y del quinto, así que adelantaron mucho. Sin ánimos de spoilear, igual esto es algo que tiene que ver con la estructura, me parece, no tanto con la trama, así que no considero que estemos entrando en terreno de spoiler. Tengo entendido que el cuarto y quinto libro ocurren simultáneamente y uno te cuenta lo que pasa con algunos personajes y el quinto te cuenta lo que pasa con otros. Exactamente. Ok. Entonces metieron cosas ya. Y lo dividen casi geográficamente de alguna manera. Lo que me imagino que van a hacer en la cuarta temporada es unir las dos cosas. Hacerlos comulgar de alguna manera. Que de hecho ya un poquitito lo están haciendo. A ver, es inevitable que lo hagan. Porque no te pueden dar una sola temporada donde todo lo que pasa es, no sé, en el norte. Sí. Porque te vas a pegar un embole. Que no vas a seguir. Por ejemplo, ahora se puede decir, ahora que ya han visto el último capítulo, en el cuarto libro Tyrion no aparece. Exactamente. En el cuarto libro no aparece. En el cuarto libro Tyrion, vos no sabés qué es de Tyrion, o sea, vos lo ves a Tyrion en un barco yéndose a con rumbo incierto. No sabés a dónde, y durante todo el cuarto no sabés qué onda. Creo que hay... ¡Qué garcha! Hay muy pocos... No, de hecho, hay 3 o 4 capítulos... De Tyrion debe haber 1 o 2 capítulos en el cuarto libro. Hay algún capítulo, ¿sí? Me parece. Creo que no, Quizás estoy diciendo. Todavía no me acuerdo bien. Pero la verdad es que algunos capítulos lo meten. Pero pasa por otro lado la historia. Pasa totalmente por otro lado. Te olvidás un poquito. Es uno de los libros más densos también, el cuarto. justamente por esto. Sí. No lees a Tyrion. No, por eso seguramente personajes no, que te gustan mucho. No van a ser la temporada. Casi, no van a ser la temporada así, de ninguna manera. Están suicidando la serie. Narrativamente, para una serie de televisión no funciona el mismo sistema. Claro. Aparte, bueno, para, ¿ustedes están de acuerdo en la decisión que tomaron esta temporada de partir el libro 3 en dos temporadas? Sí, para mí garpó mucho a nivel narrativo. Tipo, terminás una temporada con un evento de altísimo calibre como fue la Red Wedding y después terminás la otra temporada con todo lo que pasó. Es que era imposible. Incluso dejaron cosas afuera. Dejaron aún partiendo la temporada, el libro en dos temporadas. ¿Cosas importantes cosas o cosas mínimas? No, cosas importantes que es toda una línea narrativa no está. Que es todo lo que tiene que ver con las Iron Island y los uh-huh. parientes de Theon Greyjoy. Sí. ¿Se acuerdan de Baelon Greyjoy? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, la hija. La Aya, bueno, sí. Que igual Aya aparece un poco. Sí. Frisadísimo. Todo el Baelon y los hermanos y todo eso es toda una línea narrativa que después cobra mucha importancia y nada. Bueno, en la quinta temporada le darán más empuje. Seguramente, bueno, a ver, la quinta. Si en la cuarta te matan algunos personajes, en la quinta podés contar historias de otros personajes. Claro, también. Sí. Es verdad. Bueno, sí, ojalá que Theon Greyjoy no, porque me parece el peor personaje de. ¿Es el personaje serie que menos te gusta? Sí, muy probablemente. Hablando de personajes, sí. Esta temporada. A mí lo que me pareció ahora viendo el big picture sí. Es que uno de los personajes que más cobraban protagonismo en las otras temporadas, Daenerys, sí. En esta casi que alguna que otra cosita. Estuvo muy dormida, ¿no? No mucho, no. Estuvo con un protagonismo es tipo, muy bajo. Es dijo, bueno, me planto acá, mm. veo cómo progresan un poquito las cosas uh-huh. Y después planeo mi ataque. El mejor momento para mí de Daenerys ni siquiera fue ella la protagonista, fue Jorah Mormont en el capítulo anterior. Totalmente. Que además lo metieron en el medio de un montón de otras tramas y como que pasó inadvertido, lo tendrían que haber guardado para el último capítulo, para mí. Y en cambio en este capítulo se concentraron en la pavada de los dragones, que ahora los tiene. Igual fue un momento emotivo. No es una pavada menor. Pensá que es sus armas de destrucción masiva, las armas de destrucción masiva de Daenerys son los dragones. Pero para mí esto es una manera de cajonearlos, ¿me entendés? Tipo, es como que toda es la historia de Daenerys. A Daenerys. Los enemigos de Daenerys, ahora que dicen, esta mina encerró dragones. Sí. ¿Qué es lo que tiene esta mina nada más? Dragones. Bueno, ¿qué miedo le vas a tener? Está bien, tiene y aparte no la controla. Tiene una ciudad. Vayan a atacarla y aparece el negro de nuevo y se los come todos crudos. Está bien, pero es un dato no menor saber que la mina que. El negro tenía tres dragones poderosísimos, ya no los tiene. Drogon está fuera de control. Hmm. Está todavía, no lo tiene atrapado. No, no lo puede encontrar, uh-huh. está volando, dando vueltas, va a crecer, va a crecer, y para mí va a volver la temporada que siguiente, va a haber un ataque hacia Daenerys. Vos decís esto sin haber leído los libros. No tengo ni idea de especular. Me encanta la especulación de Mateo. Me encanta. Especulando totalmente. Para mí va a haber un ataque hacia la ciudad de Daenerys, porque justamente la van a ver sin dragón, tipo, esta mina está ahí, vamos a atacarla. Y va a aparecer Drogon en el último momento salvando papas y haciendo pija a todos. Sí, lo que pasa es que hay un tema con toda la historia de Daenerys. Que en los libros para mí es una de las más complejas porque tiene que ver con una cosa política muy macro. Que no agarra en la tele, ¿no? En la tele es imposible, o sea, es como que tenés que hacer una serie solo de eso. Porque claro. La mina, en este capítulo un poco se insinuó que la mina libera ciudades que están construidas en base a la esclavitud. Y cuando la mina libera las ciudades sin la esclavitud no funcionan. Entonces viste que en este capítulo apareció un esclavo pidiendo que quiere seguir siendo esclavo. Ahí te están insinuando un poquito, haciendo alusión un poco a ese problema, que es un problema que en los libros se desarrolla bastante, que lo hicieron, y que es el problema concreto que tiene Daenerys ahora, que es que no puede, o sea, está tratando de, viste, dice I will rule, viste, al final de la temporada pasada, y es lo que le está costando hacer porque no puede, porque hay cosas que son muy complejas. Y eso me parece muy interesante. En los libros. Yo siguiendo con el y terreno es muy de transmitir. Te voy a salir un poquito más. Siguiendo con el terreno de la, en el terreno de la especulación. a mí me gustaría, o sea, el capítulo, si bien ata un montón de cosas, termina con destino incierto para una buena parte de los personajes que más nos gustan. Sí. O sea, no sabemos a dónde está yendo Tyrion, sabemos a dónde está yendo Arya, está yendo a Braavos, pero no sabemos a qué. Braavos está muy pegadito a donde está Daenerys en este momento, al menos por lo que podemos ver en el mapa. A ver, para ponernos específicos, no está, no está cerca. Pero, a ver, es como decir, está bueno, en el mismo continente. Está en el mismo continente, exacto. Pero yo sueño con que todo va a tender a un encuentro entre esas líneas, entre como pasó acá con Stannis uh-huh. y Jon Snow, que me encanta que dos de los personajes que menos me gusta se encuentren. Ojalá que se aniquilen entre sí. No, yo me parece. Pues son los dos muy rígidos de las leyes y de las tradiciones. Son tipos que están del lado del honor. Claro, de lo que es lo contrario de los Lannister. De lo que debería ser, no sé cuánto. Para mí, si Stannis lo recluta a Jon Snow para comandar su ejército y ir al sur, se arma bardo. Eso estaría buenísimo, pero también me gustaría mucho que... No creo que pase inmediatamente, pero que los caminos de Arya, el de Tyrion y el de Daenerys eventualmente se crucen, bueno, me parece una idea muy interesante. No sabemos dónde está yendo Tyrion. No sabemos. Tranquilamente se puede estar yendo al continente aquel y de repente se hacen un trío de personas fantásticas que son Dany, Tyrion y Arya y hacen un council y son los que manejan todo un quilombo de allá. Me parecería hermoso, o sea, huele a que va a pasar yo eso. Quiero ver a Arya. Catarata de teorías. Terminó la temporada. Y hay un tsunami de teorías. ¿Por qué? Porque deja muchas cosas abiertas. A la vez que cierra abre, obvio. Abre muchas cosas. Es el nudo. Un fin de temporada tiene que hacer eso, cerrar y abrir. Estuvo espectacular. No, y el tema de los personajes. O sea, hay una cosa muy, muy interesante que es. Esto es muy de nerd también. Pero que. De nerdis. Va, muy bien, ahí. Juego de palabras. Que no te gusta. No, pero. Eso ya dije que no lo puedo evitar, es como vomitar. Que es todo el tema de la geografía, ¿no? Es decir, hay toda una geografía que influye mucho en la historia. Sí. Es decir, tiene influencia en los hechos. Y yo, entonces, durante mucho, ya van 3 temporadas, que Arya está deambulando por los 7 reinos, primero yéndose para encontrarse con la madre, la matan a la madre, después yéndose para encontrarse con la tía, la matan a la tía. Es mufa, Arya es mufa, claramente. Arya es mufa. Claramente tiene un problema. No, Arya. ¿Por qué llegó hasta la puerta, hasta la Bloodgate? Le dicen, no, ¿sabes qué? Tu tía se murió. Ah, bueno, chao, me voy. Sí. ¿Por qué no dijo, bueno, pará, soy... ¿Quién está? ¿Hay alguien? Primero, el que decide es el perro. Y el perro no tiene a quién vendérsela, no le sirve estar ahí. Está, me parece, desde ese lado está muy claro. Podrían haberlo, no sé. Pero sabe, haberlo cerrado de otra manera. Sabía que quizás tenía alianzas ahí adentro que iban a ser leales a Arya. ¿Para qué arriesgarse y que le digan, listo, Arya es nuestra, vos tomatelas? Además, él se lo dice recién en el último episodio a Brienne. Vos viniste a cobrar la recompensa por mi cabeza. Vos viniste a cobrar. La paranoia que tiene The Hound. En realidad... Él se quiere ir. Sí, pero hay un tema. En realidad, Arya lo que quiere es ir con Jon, básicamente. Viste que cuando se va en el barco dice, llévame a la pared. Lleva al muro. Porque ella lo que quería, bueno, era ir con la mamá. La mamá, bueno, ya se murió la mamá, se murió el papá, se murió Rob. No sabe que Sansa está en estaba ahí nomás Sansa. Pero no sabe, ella ahí no nomás, sabe. Pero nadie lo sabe. Ella no sabe. Igualmente yo creo que no le convenía ir tampoco porque... Ahí está Littlefinger. ¿Vos si Littlefinger también le daba a Arya? Yo no sé. I'll stick you with the pointy end. With the little finger. Si le puedes. A ver, pará, estamos todos de acuerdo que Sansa se entregó a Littlefinger en el episodio anterior, ¿no? Bueno, hablando de... Estábamos hablando en el principio del cuando comenzó el podcast. Sí. En los libros, eso, es un detalle, algo que se agrega en la serie. Es algo que no pasa en los libros. No. Esa transformación, porque hay una transformación de Sansa. Cuando la muestran Sansa vestida, sale, peinada de otra manera... Sale como diciendo, ¿sabes qué? Me cabe gobernar. Voy a estar al lado tuyo... Te voy a chupar la pija un poco y voy a gobernar este reino con vos. Qué lindo, qué cosa maravillosa. No estamos hablando del que para mí, yo lo voy a votar como mi momento favorito del final de temporada, que es el enfrentamiento entre Brienne y The Hound. Gran pelea. ¿Cómo se cagaron a trompadas? Y no caí. Oh, cayeron varias veces, se volvieron a levantar, cayeron, volvieron a levantarse. Sí. Le apretó la espada de acero valiente. Le pegaron una patada. Hubo una piña en las bolas y una patada en la concha. Sí. Hubo patada en la concha, que genial. Que Brienne que ha recibido el momento. Diego, favor de patear concha. ¿Cómo será patear la concha de Mystique? Falta que preguntes ahora. No, pero es buenísimo el personaje de Brienne siendo pateada ahí en sus zonas. ¿Por qué buenísimo? Porque justamente es un personaje que tiene cierta cosa masculina. ¿No? Cuando está moribundo dice, me ganó una mujer. Moribundo, está bien que dijiste moribundo. Yo no te voy a preguntar si está muerto o no. Todo parece dar a entender que sí, pero no lo vemos morir a The Hound. Si lo tenemos ahí, a lo que vimos, está moribundo. Esto, no sé si vale la pena agregar, en los libros no está esa pelea. No. No, ¿en serio? No se cruzan, de hecho. No se cruzan nunca. No hay. Él se muere por la avería que tenía en el cuello, esa mordida. Que se decía, me pica. Sí. Se muere. No puede más de la fiebre, queda en el camino. Arya le... la parte de Arya dejándolo morir, eso sí es tal cual como en el libro. Ella lo deja morir. Sí. Y se va sola, le roba el dinero, de hecho. Que era dinero de ella. Por eso, en realidad ahí creo que está la moneda de ella, si no me equivoco. Pero sí, termina así la escena, pero no es encaminada de esa manera. No, en los libros está. Por eso yo creo que yo estoy de acuerdo con vos que es una muy buena adaptación, porque creo que mejora las cosas que los libros son por ahí medio chotas. Mm. Que es, por ejemplo, toda la parte de Brienne y Podrick, que nunca se cruzan con Arya y de Hound, y boludean por los Siete Reinos. Y es un embole esa historia. O sea, pero es un gran salto saltar de eso a Brienne le gana a Hound. Sí. Uh-huh. Brienne le ganó a The Hound, Brienne, le ganó a Ser Loras Tyrell. Por eso. Le ganó Brienne a Jaime Lannister. Es como, está bien, yo acepto que, yo no sabía esto, que se moría por la cosa de mosquito, me dijeron ustedes, pero que me parece mejor. Que queda moribundo, que sí. Qué hijo de puta. De moribundo, sí, vuelven todos, vuelven dejando en la montaña. Pero que. A que tenía huevos, pues sí, bueno, ¿sabes qué? Hagamos que se cruce con Brienne. Pero bueno, ¿quién gana? Ah, ¿sabes qué gana Brienne? Bueno, hablando de la montaña. La montaña. La escena de la montaña. ¿Qué onda con la montaña? Pará, eso lo tiraron al comienzo. ¿Y qué onda? Porque es como que lo dejan pasar. Cuéntenme, sin explicarme qué es lo que pasa después, exactamente qué es lo que ocurre concretamente en esa escena. Es muy difícil hablar de eso porque es un sí y un no que pasa. Pasa algo de esa manera, pero es muy distinto en los libros. Sabés que el tipo está que Ser Gregor Clegane está moribundo, sí. Y que Qyburn lo va a sanar. Lo que mostra, obviamente, muy distinto entre leerlo y mostrar una escena. Acá estamos viendo cómo le estaba haciendo un tipo de transfusión, le estaba sacando eso, sangre para mezclarla con algo. Exacto. Esto es lo que vimos, es lo que sabemos nosotros, aparte, también que leemos los libros. Aparte, pará, el tipo dijo, pero va a quedar igual, no. Va a tener un poquito de cambios. Tenía ganas, parecía que tenía ganas de decirle, va a quedar mejor, te lo voy a tunear, falta que le diga. Hablando de tunear, bueno, la adaptación a la tele es como, es una versión tuneada de lo que pasa en los libros. Para ustedes dos que los leyeron, ¿ustedes sienten que en la adaptación televisiva, con estos cambios que no son menores, como hacer que Brienne se cruce con The Hound y entre otras cosas que vimos en esta temporada, que probablemente es la que más cambios tuvo con respecto de los libros, sienten que gana la serie? O están del lado de los que dicen que no, los libros son la posta, la serie es otra cosa. Con ganas de ganarme a todos los fans de los libros, me parece que la serie está mucho mejor, porque como decía antes Diego, arreglan algunas cosas. Es como que George Martin le dijo, mirá, tengo esta historia, necesito que la arreglen por acá, y así me parece que va a caminar, y camina. Yo bueno, pero también editaron. Algunas cosas, por ejemplo, algunas cosas sí, otras no. Lo que yo te decía antes de Daenerys, por ejemplo, es una cosa muy... Está muy buena en los libros, que es muy difícil de adaptar y que está bien adaptada, pero simplificada de alguna forma. Y en la serie está todo mucho más simplificado y tiene algunos agregados. Yo creo que, por ejemplo, lo que vos decís del agregado de la pelea entre Brienne y The Hound, yo no creo que sea un cambio grande. Me parece que es como un detallecito que... Porque no te cambia la historia. Es una escena que agregan que podría haber pasado, que en los libros no pasó, pero que pasa y no te modifica en realidad nada ni de los personajes, ni de lo que va a pasar después. Otra escena muy parecida, que también es una gran escena, y que de hecho yo la vi antes de leer los libros, los libros empecé a leer después, sí. Que tampoco está en los libros y sí está en la serie, es, no sé si se acuerdan, cuando Arya está en Harrenhal, que se lo encuentra a Tywin. Que Tywin no la reconoce. Es su copera. Es su cup bearer. Bueno, toda la segunda temporada, ellos dos hablando lo mejor. Era lo mejor, y eso en los libros no está. Sí, sí. Ellos nunca se encuentran en los libros. Y eso es una cosa que es como un detallecito, como un guiño simpático que está bueno, pero que no está en los libros. Y me parece que está bueno. Lo que pasa es que hay cosas como en el libro, como explicaba antes, como está dirigido a los point of view de cada personaje, la historia que cuenta cada personaje, la canción de Hielo y Fuego que tiene cada personaje. En la tele no podés hacer eso. Entonces, claro. Unís ¿Te imaginas que corte este todo el tiempo? Arya. Claro. Imagínate. Tywin. No. Imposible. Tywin ya no, Blessed. Blessed. Vamos a brindar por Tywin. Un gran personaje. Y por la puta de mierda de Jay que encontró el final que se merecía. ¿Cuántos de nosotros casi lloran? Con Tyrion matando. Yo no lloro, pero esto es una discusión para otro podcast. No lloras nunca. Pero bueno, no importa. Igual. Pero fue un momento que, de verdad. O sea, es terrible. A ver, cuando él sube y vemos que hay alguien en la cama. O sea, en el momento en que lo vi, dije, ok, la puta. Y ya cuando dice, my lion. No le digas puta. La puta. A la puta de mierda. No vuelvas a decirle. My lion. Puta. Tywin. Ahí ya, o sea, pero yo no me imaginaba que la iba a terminar matando y con esa brutalidad la estranguló. Fíjate cómo se miran cuando el tipo cuando termina de escuchar My Lion, sí, y terminan de cruzar la, le cambia la cara. Y cuando le cambia la cara, los dos miran el mismo cuchillo. Para mí los dos dicen, el punto fue My Lion. Porque tipo, era mi apodo, ¿entendés? Sí, era mi apodo tierna. Como para no matarla. Claro. Perdónenme, pero como para no matarla. Yo te entiendo que te lo garches por el My Lion. Igual, momento. Hay un debate que se armó cuando terminamos de ver el episodio y ahora lo quiero traer a la mesa, a colación. Para ustedes, ¿ella nunca lo amó a Tyrion? Yo sí, para mí sí estuvo remontado. Al principio lo amó y cuando Tyrion le dijo, te tenés que ir, ella quedó resentida y bueno. Lo amó y está despechada. Para mí lo recontra amaba en su momento y él la lastima queriendo protegerla. Y la mina lo tomó mal y bueno, se mandó una super cagada. Si me tengo que guiar por la historia de Tyrion, el punto de vista de Tyrion, él sentía que la amaba y yo creo que ella lo amaba. Pero el chabón le había prometido, te vas a ir acá, vas a tener plata, tu casa, vas a estar bien toda tu vida, pero tenés que estar lejos porque acá lo vas a pasar como el orto. No. El chabón le dijo todo eso y como la mina no entendía, después le empezó a forrear. Le dijo, no te amo, sos una puta, sos una más. Culpa suya por no entenderlo. Bueno, boludo, pero el chabón le dijo cosas siempre fuertes. Ella se buscó ser estrangulada. No, el problema también de Tyrion, primero te estás de novio con una puta con la historia previa, ¿se acuerdan? Cuando mi novia es una puta por Tyrion Lannister. ¿Se acuerdan que Tyrion tuvo una historia en el pasado? Trilla. Una prostituta. Uh-huh. Que bueno, tuvo. Es verdad. Y ahora, de vuelta, caes en. Bueno, le gustan las putas. Le gustan las putas, como a todos nosotros. No las metas en tu bolsa, capaz. No las metas en tu bolsa de putas. No las metas en tu bolsa de putas. Pero es una gran escena, es un gran momento. Sí, es un gran momento. Lleva a la muerte de Tywin. Yo voy a tener muchísimo a Tywin Lannister. Enorme personaje. Charles Dance, que lo realzó. De manera con una presencia de rey y de increíble. Del primer momento que arranca, recordemos el episodio 7 de la temporada 1. Muere, sí. En el episodio 6 muere Robert Baratheon, que su casa a los Baratheons es un ciervo. El episodio 7 arranca. El episodio arranca con un ciervo siendo cortado. Y Tywin Lannister con un cuchillo adentro descuartizando un ciervo que acaba de cazar. Qué lindo. O sea, una imagen increíble para hablar de la relación entre ellos dos personajes y cómo le habla a su hijo de lo que tiene que ser el poder y cómo lo agarra en su cuanto. Ya en 10 minutos Charles Dance te vendió 7 libros de personajes más o menos. ¿Te entendés todo? ¿Entendés toda la familia de Lannister? Sacado de Tywin Lannister. Pero le recabió morirse, la verdad. O sea, se la venía buscando hace un montón de tiempo. En el baño. En el baño. Yo la última muerte televisiva que recuerdo en el baño una persona cagando era un personaje muy terciario de Los Soprano. No sé si ustedes se acuerdan. Jurassic Park. No me acuerdo. Estuve a punto. No, bueno, pero la última. La última y televisiva. Vincent Vega. Pero Vincent Vega se murió cagando. Vincent Vega, Jurassic Park. Y Genaro se muere devorado por un tiranosaurio. Hermoso. Gran momento en Jurassic Park cuando dice, creo que esto era Genaro, creo que esto también. Yo siempre me pregunto por qué hay un baño ahí. Sí. En el medio de la nada, en una selva. Al lado de la jaula de dinosaurios tenés un baño. Bueno, y bueno, si te dan un poco de miedo los dinosaurios. Yo quiero volver un segundo a lo de, porque no me quedo del todo claro a qué viene en todo esto, porque el elemento místico en Game of Thrones siempre fue como menor, aunque sí se le da la importancia que entiendo que va a tener en algún momento, porque los que dicen que la verdadera guerra no es la guerra por el trono de King's Landing, sino contra los White Walkers. Vale aclarar que quienes dicen eso no lo saben. Sí. Es una suposición que, bueno, viene a nombre... Sí, porque a no pasó cuestión de libros. Del nombre del libro, el nombre del libro, Canción de Hielo y Fuego. Hay dragones de un lado, hay zombies de frío del otro lado. Sí, claro, está el Lord of Light, que sería... Raylor, sí, el dios de Melisandre, la sacerdota... Aparte, para hacer una pregunta, en la temporada 2, como dijimos, termina con el zombie, el rey zombie ese, o no, un zombie a caballo. Sí, con el rey zombie aparece... Bueno, después. Eso... Bueno... Esa es como la eso fue algo que nunca pasó en los libros. El desvío más grande con respecto a los libros. Exactamente. Esas cosas muy confusas. También acuérdense del final del capítulo de Craster's Keep, ahora en esta temporada, sí. Cuando con el bebé. Eso, el King's Keep. El King's Keep. Eso. Pensé que estabas hablando del final de la temporada 2. No. Sí, del final del capítulo 4, si no me equivoco, de esta temporada. Donde aparece un personaje que no figura en los libros, que figura en los libros, pero en... Mencionado por la vieja Tata, que es como la institutriz de los Stark en Invernalia. ¿The Night King es? Le cuenta la historia... Sí, el Night King. Que sabemos que es el Night King por un error de HBO. HBO le pifió y en un resumen, en una descripción del episodio, pusieron Night King y después rápidamente... Lo borraron. Que de esa manera ya nos confirmaron. Listo. Que introdujeron un elemento. Futuro, quizás. Sí. Que es muy difícil también de meter en el libro. Porque, como decía antes, el libro es point of view. Los puntos de vista de cada personaje. ¿Cómo haces que. ¿Cómo mostrás esa ciudad? Porque se ve una ciudad a lo lejos, se ve. Un White Walker que está vivo de alguna manera. Sí, que están llevando. Que no es zombie. Que es consciente, claro. No pasó por la muerte. Para mí está esas bueno. No aparecieron y. No, o sea, fue chocante. A mí todo me chocó lo que tiene que ver con lo que está, más allá de la pared, sí. Que es todo lo más mágico, lo de las cosas del pasado, los Children of the Forest. Para mí es muy confuso todo lo que está de mala. Eso iba a decir, es muy confuso, inclusive en los libros. Inclusive en los libros. Porque toda la parte de Bran en los libros, que es lo que va a pasar de acá en más, sin spoiler, digamos, es una cosa que yo no sé cómo lo van a transmitir en la pantalla, porque es todo muy de la cabeza. A mí me parece que la guía de la serie es mostrarte casi todas las escenas de Bran en esta temporada muestran a Bran controlando a Hodor. Lo mostraron varias veces controlando a Hodor. Ese es el camino que te da la serie, de decirle, mira, este pibe tiene poderes. Sí. Está yendo a un lugar donde va a aprender a desarrollar esos poderes. Para es lo que les dice Joyce todo el tiempo. Llegó a Dagobah y se encontró con Yoda. Bueno, pasó eso. O sea, a mí me gusta cuando la serie entiendo. O sea, como que un poco me saca de la serie, del verosímil, entre muchos millones de comillas, que puede llegar a tener la serie, cuando aparece un personaje de la nada. Tirándole rayos a los zombies, digo, esta no es la serie que yo estoy viendo. Vale, entiendo que es una parte. Yo creo que nos chocó igual nos tocó a todos. Estábamos todos mirando y empezamos como, ¿qué onda con esto? A mí me pasó. Volviendo al título del capítulo, The Children, ¿esto ocurre en el marco de los libros? ¿Es así tan abierto que bajan a ese carcosa y se encuentran con el cuervo de tres ojos? Eso es así. ¿Qué onda? Pero la previa, esa lucha con los esqueletos. Eso y el yo no me acuerdo. Lo que yo recordaba era que eran, para mí, lo que yo imaginaba cuando leía los libros, es que eran White Walker que estaban en la nieve y que se despertaban. Ahora, por lo que veo, son gente totalmente distinta. Son esqueletos muy Jason de los Argonautas. Sí. El efecto era mucho de los Argonautas. Parecía stop motion. Amé. Eso lo amé porque parecía está bien, película. Porque es como... A mí me gustó a propósito. Visualmente me parecía una cosa un color. A mí lo chocante fue el fuego. De repente, esas bolas de fuego eran muy... Esa era choto. Y la pared de gravitacional invisible. Eso estuvo bueno. Pero nunca vimos a alguien tirando poderes, ¿me entendés? Tiene que tirar bolas de fuego de repente. Una pregunta: la niña esa que aparece, ¿es la misma que aparece en el primer capítulo de la serie? ¿En el medio del bosque? ¿El primer capítulo de la serie? No lo recuerdo. No creo, no. Era muy parecida. Tipo niña, es verdad, ojos azules encendidos. No, entonces no. Esa estaba muerta. Porque justamente le dice: nosotros somos los chicos del bosque. Estamos antes que los primeros hombres. Los primeros hombres es como el linaje más viejo, y ni siquiera es un linaje. De donde provienen los Stark, de alguna manera, y los salvajes. Entonces, están antes que esa gente. Claro. Esa chica, es algo especial. Es que no empiecen a abrir todas estas puertas como que te encuentro la escotilla y que la Dharma Initiative y que los otros, porque se están abriendo como un montón de puertas. Como dije yo, el norte es muy confuso y mi pregunta viene lo siguiente. En la temporada 2, cuando termina, dijimos muchas veces, el ejército de zombies, seguramente los cuervos habían llegado hasta ahí, caminando. Y no estaban tan lejos del muro. No. ¿Y esos a dónde? ¿Esos zombies a dónde fueron? Bueno, algo que yo siempre me imagino, ¿de dónde están los zombies? De golpe, estás en el medio del bosque, empieza a hacer mucho frío, se hace oscuro y aparecen los zombies. ¿Dónde estaban esos zombies? Bueno, es algo que me parece que pero nadie estamos, sabe. Estamos hablando de un ejército gigantesco. Al mismo tiempo, hablamos de que Mans Rider tenía un ejército de 100.000 hombres, gigantes, mamuts, toda la mierda. No se encontró con el otro super ejército. El muro tiene una extensión de, capaz que diga una burrada, 400 kilómetros. No, es verdad eso. Tal vez estaban yendo hacia un extremo. Totalmente. Es una manera muy pelotuda de explicarlo, pero es muy, tal pero, vez. Pero es muy pero, y las sencilla. Leyes, las sí, leyes o como las reglas de Beyond the Wall son re confusas. Es como que pasas el muro y puede pasar cualquier cosa. Digo, hay mamuts, hay gigantes. Por eso, pero no está claro. Bueno, está bien. Fueron para allá y ¿qué hay allá? No hay nada. Pasaron el muro, puede pasar de todo. Algo que yo siempre pienso de la serie es que manejan muy bien no sé si llamarlos recursos, pero todo lo que es dragones. Hay dragones, hay zombies, hay sexo, hay traición, hay venganza, hay rosca política. Sí, yo creo que manejan muy bien todo, está muy equilibrado. Bueno. Hoy rompieron un poco con ese equilibrio con lo de la magia. Se fue un... No se fue al carajo. Para, toda la temporada fueron creciendo mucho más la magia. Vimos es inevitable. Inevitable. Toda la temporada los dragones estuvieron a full. Mm. El norte estuvo a full. Los reyes, el rey ese con el dedito estuvo a full. el mamut, los mamuts con los gigantes. Que pará, no hablamos del episodio anterior. Qué zarpado. No hace falta. Episodio del ataque a la muralla. A mí me gustó muchísimo. Salvo el final, que no es que no me gustó, pero fue muy cortante. De la nada está Jon Snow saliendo del túnel, pantalla en blanco. Yo esperaba que la parte de Stannis llegando iba a pasar en el episodio. Yo también creía que iba a pasar en el episodio. Pero sea, es demasiado. Está bien que lo hayan dejado para este capítulo, porque lo que hicieron fue vamos un rato con este personaje, vamos un rato con este, un rato con este. No, aparte, concentraron en una batalla. Claro, le dieron la victoria a Jon Snow y a Castle Black, y después viene Stannis. Y un refuerzo del personaje de Jon Snow que... lo muestran al tipo al mando, a ver, están arriba y dice, hace esto, claro. Abajo, y tengo que ponerme acá abajo. Voy a proponerles un ejercicio que es medio peligroso. No vamos a romper nada, está todo bien, igual. Quiero que hablemos de cosas que pueden llegar a pasar o hacia dónde vamos a ir en la próxima temporada. Yo sé que ustedes ya lo leyeron, pero más o menos, sin spoilear, sin contar qué le van a pasar a los personajes, pero aunque sea como pensemos en qué puede llegar. ¿Por dónde puede llegar a ir la próxima temporada? Porque, si bien ustedes leyeron los libros, es como un poco impredecible cómo lo van a llevar a la pantalla. Creo que tanto la pantalla. Porque metieron bastantes cambios. Lo que hablen va a ser spoiler. Es imposible. Entonces cállense la boca. Pero déjame decirte, no es una respuesta a esa pregunta, pero o a esa proposición, pero hay un montón de cosas que ahora, me parece que ahora más que nunca no sabemos qué va a pasar los que leímos los libros. Antes teníamos más o menos una idea, che, ¿qué va a pasar en el próximo capítulo? Y va a venir por acá, de hecho, siempre lo hablábamos con Diego, creo que en el próximo capítulo va a pasar tal cosa. Creo que en la temporada que viene no vamos a estar tan cancheros con eso los que leímos los libros. Van a pasar cosas que me parece que no vamos a tener ni idea de dónde. Lo que pasa es que hay como ciertos checkpoints que van a estar. Que son fijas. Son las fijas. Digamos, hechos, ¿me entendés? Que eso sí. Ahora, sí, ¿cómo se llega a esos hechos? Con todos los cambios que metieron, puede pasar de cualquier... Pero es la cosa que, sí. O sea, la línea más o menos argumental de cada una de las historias, más o menos... A mí como... A mí, podrían responderlo ustedes, que no por eso. A mí, por ejemplo, con como quedó el panorama hasta el momento, lo que más ganas me da de ver, sinceramente, es Stannis desde el norte. Quiero que baje y que haga bardo desde el norte, porque yo Stannis me parece que tiene razón. Es un mogólico en cómo se presenta y cómo trata a la gente... Pero tienes razón, y el chabón debería ir. Es lo que le dice yo, no, es un tipo justo. Mi padre peleó por vos. Sí, por eso, me parece que Stark estaba de tu lado. Stannis es el Harry Crane de Game of Thrones. Que tiene razón, pelota, pero es un idiota. Sí. Bueno, me interesa esa opción de que baje. Y quiero saber qué carajo pasa con la montaña. Man, ¿cómo vuelve la montaña? Te quedaste pensando en la montaña. Me quedé pensando en la montaña, que le hacen la transfusión. ¿Qué le ponen? La transfusión de White Walker. ¿Qué carajo le meten en la sangre y cómo vuelve? Vuelve hecho un hijo de mil puta, imparable. Qyburn es un tipo muy raro. No llegó a ser maestre justamente porque tiene prácticas oscuras. Me encantan las prácticas oscuras. A Qyburn también le gustan. Y a Cersei, evidentemente, también le gustan. Yo siento que, por un lado... Me parece que va a haber mucha más rosca política. Me da esa sensación. Puntualmente, de los personajes que a mí me interesan, ojalá esté muy concentrado en Tyrion. Siento que se abren muchas posibilidades con respecto a Tyrion en lugares que no son su comfort zone. Claro. Tipo, él está fuera de King's Landing, algo que yo pensé que iba a ocurrir al final de la segunda temporada, cuando fue la batalla de Blackwater y él se vio en un lugar en el que estaba perdiendo poder. Tuvo una tercera temporada en la que no pasó mucho hasta esta, en la que fue su caída. Y ahora me parece que se abren muchas aventuras muy interesantes, sobre todo si se cruza con alguno de los personajes que no tienen tanto que ver con él, como Arya, como Daenerys, como Jorah Mormont, o quien sea que se cruce. Otro que está suelto por ahí. Camino, pero porque él está volviendo. Así que a mí, puntualmente, me interesa mucho lo que va a pasar por ese lado. ¿Qué tipo de aventuras nuevas van a pasar? Y en King's Landing, la verdad que para mí todo es un signo de interrogación gigante. Porque seguramente todo el poder ahora esté concentrado en Cersei. Lo que se insinúa es que se va a hacer cargo de la relación incestuosa con Jaime. Y ojalá se metan ahí. Porque... Van a manejar ellos el poder para mí, diciendo, bueno, listo, este es nuestro hijo Tommen, que es el rey, y nosotros los dos lo manejamos. Este es nuestro hijo, Tommen. Tommen. Los juegos de palabra de banchero. Así que bueno. Sí, en King's Landing me parece que es un gran interrogante, incluso para los que leímos los libros, porque vamos a ver cómo manejan todo lo que va a suceder. Se está tipo... Yo no puedo decir nada. Igual yo la pregunta que les había hecho es... Sí. A ver, yo tengo entendido que tal vez las cosas que vienen son, en comparación con lo que ha pasado, más aburrido. ¿Esto es real? Yo no quiero bajarle la expectativa a los que miran la serie, pero el tercer libro es el mejor, fue el que acaba de cerrar. Sí. El quinto es muy bueno, el cuarto es un poco denso, pero... Todo el mundo dice que el cuarto es peor. Pero ¿qué pasa a diferencia de la serie? Cortan tantas cosas, unen entre cada personaje, que no lo vas a sentir de esa misma manera. Para mí al unir el cuarto y quinto libro y pasar la temporada en lo que va pasando entre todos los personajes, pues es lo que fluyen narrativamente mucho mejor. Sí. El tema es así. En el quinto, ustedes piensen que el tercer libro, o sea, piensen que si la tercera y cuarta temporada fue el tercer libro, en el tercer libro, a partir de la Red Wedding, pasa la Red Wedding, que el juicio de Tyrion, que muere Joffrey, el juicio de Tyrion, que lo mata ya, que mata a Mountain. O sea, todo eso pasa en la segunda mitad del tercer libro. Ridículo. Entonces es como, pasan mil cosas. En ese sentido es el mejor. Después, el cuarto y el quinto, a mí, yo también que venía esperando menos, porque todo el mundo decía que eran malos, no me parecieron malos, me parecieron interesantes porque la historia va, viste, es como que se dispara, ¿me entendés? Claro. Es como que explota y se abre el mapa. Ya está, eso es lo que yo quiero. Pero se abre mucho más. Bueno, justamente, se acaba de abrir el mapa. Se abre mucho más. Vamos a ahondar el mapa porque pasan mil cosas más en el continente de esos, a partir de que de los personajes... Porque no es solo Daenerys quien está en eso. Está Arya, está Tyrion. Pasan cosas, aparece Dorne, o sea, de donde venía... Sí. Oberyn. Oberyn. O sea... Y de Iron Island. Hay un montón de cosas. Cerraron un montón de cosas, pero al mismo tiempo... Tienen, pero para seguir... Seguir manejándonos. A la hija bastarda de Oberyn. Sí. ¿Castearon a la hija bastarda? El Arya Sand, si mal no recuerdo. ¿El Arya Sand no es la la mujer? Es una de las serpientes de arena. Vamos a ir por el apodo, que es más fácil que el nombre. Serpent Snake. Es una de las serpientes de arena. Es la más chica, me parece, la más brava de todas. A la que castearon. Es Alex de Lost, la hija de Russo. Mira... Me encanta. Se le cayó la baba. Me encantaba esa chica y no. Papi, que acaba de abrir los ojos con cara de. Bueno, ahora vamos a ver justamente. Se va a extender aún más todavía el universo de Mucho Game más desierto. El universo expandido de Game of Thrones. El universo expandido de Game of Thrones. Y un personaje nuevo que es Doran Martell, que es el Lord de Dorne, o sea, el hermano de Oberyn. Que el facha. Es un gran. Exactamente. Que sí. Es un gran personaje. Es un gran personaje. Bueno, si Oberyn es un grosso, imagino que. También es un grosso. Lo que diferente, es, totalmente distinto. Son totalmente distintos, pero son complementarios de alguna manera. ¿Será chileno también el actor que lo.? No sé. Nuestro chileno favorito de ahora más. Sí, definitivamente. Sí. Pese a su condición de chileno. Pese a su condición, que no nos estén escuchando chilenos en el podcast. Que no se escuchen, que se joden por los chilenos. Nos queremos igual. Yo estoy muy contento por esta temporada de Game of Thrones. La verdad, estoy con mucha expectativa con respecto a la próxima. No puedo creer que falte un año. Me rompe la cabeza eso. Siento que 10 capítulos falta por año. Menos de un año. Falta menos de un año, ¿verdad? Meses. Es verdad, lo que pasa un año es entre el arranque, entre cada arranque. El primer fin de semana de abril. Este año tuve la suerte de ver el primer capítulo 2 semanas antes de su emisión en la tele con 7000 manijas en Brooklyn. Y Hodor, y George Martin. Vamos a ver cómo lo vemos el año que viene. Por lo pronto yo estoy muy contento de haber compartido. El año que viene lo quiero ver con White Walkers. No, basta de apuestas. No me parece. Se puede contar lo de la apuesta. Quiero que sepa que yo hace 2 episodios le... No, en realidad vos me apostaste. Luciano Banchero... No me acuerdo, no se empiecen a tirar. Luciano Banchero estaba muy borracho. Estábamos todos muy borrachos. Sí. Y en un momento me apuesta, me dice... No sé por qué nació, me dice... Te apuesto un Glenlivet 18 a que Tyrion no muere. Porque una vez que la montaña ya la había ganado a Oberyn. Uh-huh. Y yo le digo, pero la ley tiene que morir. Y para mí moría. Sinceramente, yo para mí moría Tyrion. Vos creíste en las leyes. En esta temporada, dijimos en esta temporada. Porque tal vez muere en el primer capítulo de la quinta, ¿qué sabemos? Yo dije, no, para mí cumple la ley. Y el shock, me imaginaba que como el shock grande esta temporada iba a ser que Tyrion moría. Sí. Qué rapidito que liquidaron eso. Porque venían mostrando otras cosas en el episodio. Y de golpe, Jaime, che, mirá, te tenés que ir, acá tenés un escape. Y todos, ¿qué? Bien, vamos, todos ya festejando. Vamos, yo ya puteando. Así que le debo a Luciano acá un whisky de más o menos 1500 mangos. Pero bueno, será disfrutado en el próximo. Podemos hacer un Kickstarter, ayuden a Mateo a comprar el whisky. @ Santi Mateo. Me llega a proponer a que, para ustedes que están leyendo los libros, ¿George Martin se pone al día o la serie lo pasa? Mirá, yo... Quiero creer, habiendo tanta guita en juego y tanta maquinaria y qué sé yo, que el tipo tiene más preparado los libros de lo que él dice. Quiero creer. Para mí lo tiene listo ya, el nuevo ya está listo. Bueno, ponele. Y lo está alargando más o menos. De hecho, cada vez que aparece en una Comic Con o en alguna entrevista muy importante, lee algún que otro capítulo. Sí. Hay algunos resúmenes de otros capítulos. Hay capítulos publicados. Hay capítulos del en su sexto web. Libro. Que igual no te cuentan ninguna cosa. Sí, son interesantes para el nerd de Game of Thrones. Pero, a ver, creo, o sea, si vamos a cómo viene, a la velocidad con la que viene publicando y a la velocidad con la que va la serie, obviamente no llega. A ver, especulemos un segundo con esto, con el formato que va a tomar además la adaptación televisiva. Para mí, si el cuarto y quinto libro van por caminos distintos y te muestran dos sets de personajes diferentes, obviamente lo que van a hacer es unificar, pero seguramente... No van a mostrar todo un libro en una temporada y van a optar por mostrarte un cachito en la siguiente. Si nos atenemos a lo que dice HBO, HBO dijo que va a durar 6 temporadas. No, 7 temporadas. ¿7 u 8? Me acuerdo de uno de los productores había dicho, tiene sentido, 7 dioses, 7 reinos, 7 temporadas. 7 u 8. Y que 7 les parecía un buen número que tenía un buen significado en la mitología de Game of Thrones. Hace poquito, la editora de George Martin creo que podía tirar uno más. Que podía haber un octavo libro que yo ya me estaba arrancando los pelos de la cabeza prácticamente. Bueno, pero... Hace 5 años que no larga el sexto libro, que igual... Está en sus tiempos. No, pero también es cierto que... Cada 4 o 5 años larga los libros. ¿Y sacó uno hace que 2 años ya? No estoy tan atento de eso. El último salió el mismo año que debutó la serie. En 2011. Ese salió, fue el último. ¿Ese fue el último? Sí. Oh, es un montón, boludo. Claro. Ya debería sacar el próximo. Para mí el próximo lo saca el año que viene. Está retrasado según los tiempos que él viene manejando. Está retrasado unos 6 meses. Y bueno, pero eso es lógico porque se metió a producir la puta serie. Sí. Para mí igual cuando dicen que escribe capítulos es ad honorem. O sea, él no escribe el choto y le pone el nombre. Puede ser. Bueno, no creo que tenga. A mí me gusta creer que sí los escribe. Lo que sí es cierto es un script de tele. No sé cuánto tiempo tarda. Ustedes probablemente lo saben mejor que yo. Cuánto tarda en escribirse. Pero en escribirlo, en escribir el capítulo. Cuánto tarda en escribirse un libreto. Son 45, 50 páginas. No tarda tanto tiempo. Por eso, digo, para mí sí lo hace. No, para mí no. Además es un tipo que viene de la tele, en realidad, George Martin. De la zona. De Twilight Zone. De Twilight Zone. Bueno. Pero bueno, nada. George Martin, si estás escuchando esto... Ponete las pilas. Ponete a escribir. Mi sueño es que Pedro Pascal escuche este capítulo. ¿Alguien le puede pasar esto a Pedro Pascal, por favor? Acabamos de bardear a los chilenos si creen que... No le pasen este capítulo a Pedro Pascal. Queremos, es lo que queremos. No, Pedro Pascal es un genio. Bueno, va a ser de Netflix Narcos. Narcos. Y el miedo que tenemos todos es que reviente como un sapo, George. Sí, creo que en todo el mundo piensa que se va a morir. No, por lo menos es un tipo saludable, ¿eh? No, yo sí, lo vi. Está un poco gordo, tiene que dejar las grasas. A mí no me preocupa eso, lo que me preocupa es que me tenga 2-3 años. No, para leer igual por si se muere, me parece que ya el tipo se juntó con los productores, digamos. Y les contó el final, claro. Claro, se juntó con los productores de la serie y les contó lo que iba a pasar. Que era todo un sueño del perro. Claro. O sea, en el caso de que George Martin se muera por algo o no llegue con los libros, los de la serie ya saben lo que va a pasar en los libros como para adaptarlo. Es el mismo caso que Scott Pilgrim, que la película de Edgar Wright, cuando estaba filmando el último tomo del libro de Brian O'Malley, no estaba todavía publicado. Uh-huh. Entonces Brian O'Malley le contó lo que iba a publicar. Y el libro le rompe el orto a la película, además. Igual, yo no leí el libro, pero la película es una poronga. No. Otra vez discutimos esto. No hablo con gente que no le gusta Scott Pilgrim. Otro podcast. No sabía que estás haciendo un podcast con fans de Scott Pilgrim. Sí. Me acabo de enterar, boludo. Mejor el libro de todos los 10 años. Dame la mano, Mateo. Sí. Vamos todavía. Siempre tiene ganas. Al final, bueno, que podemos estar de acuerdo. Ahora es la mejor película de los 10 años. Estoy muy contento con el final. Estoy muy contento con esta temporada y estoy muy contento con esta primera experiencia que tuvimos con un invitado. Sí, muchas gracias, Fava, por haberte quedado más tarde y escabeando con nosotros. ¿Cómo te sentiste? ¿Te cuesta mucho escabear? ¿No es la hora más rápida que pasó en tu vida? Es la hora más rápida que pasó en mi vida. Un poco, me pasó un poco más rápida que la de Game of Thrones, incluso todavía. Mirá. Estoy muy contento que me hayan invitado, eminencia del cine. La serie. No sé por qué me mirás a mí para decir eso, si son ellos las eminencias. No sé por qué siento que sos el moderador gracias. Del programa de alguna manera y tengo que hablarte a vos, Banchero, pero muchas gracias. Estoy muy contento yo también. Portaste muy bien, así que estás invitado a hablar de cualquier otra cosa. Y como todas las semanas no tenemos la más puta idea de qué vamos a hablar la próxima. No sabemos. Seguramente, tal vez nos sumemos al furor mundialista. Vamos a ver la película de Pelé con Stallone, que son peliculón. Peliculón. Escape de la victoria. Escape de la victoria. Es el equipo de fútbol preso que hace un plan para escaparse de la guerra. De los nazis. Son los mejores malos de todos. Sí, obvio. ¿Qué? ¿Mejor malo? Es el enemigo ideal. Propongo algo. Enemigo de Indiana Jones. Esto no significa que vayamos. I hate those guys. No significa que vayamos a hacerlo la semana que viene, pero podemos ver esa película y La noche que Maradona conoció a Gardel, que es la peor película argentina en la historia. Y lo grabamos mientras miramos de zurda. De zurda, que... Gracias de verdad por haber venido, Fava. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Lo pueden seguir en @fava, vale mucho la pena. Tira los mejores juegos de palabras de Twitter y tira muy buenas postas sobre Game of Thrones. Hablo muchísimo de Game of Thrones, como acaban de escuchar ahora. Y por favor no dejes de hacerlo, que este final de temporada no signifique que vas a dejar a Twitter. Voy a estar un ratito hasta calmarme. Nos encontramos en 8 meses cuando usted... Lo invitamos a Fava de nuevo para que hable con el primer episodio de la temporada que viene. Aquí estaré. Gracias, Mateo, gracias, Diego. Propongo un brindis por este final de temporada. Valar Morghulis. Valar Morghulis.